tenemos nuestro manual de estudio. Nos toca ver el tema de lo que es el vino en el Antiguo Testamento. Lo encontramos ahí en la página número 40 de nuestro manual. Entonces, el tema es el vino en el Antiguo Testamento. Y el versículo en el cual está basado este tema de este capítulo está ahí en el libro de Números, capítulo 6, versículo 3, en donde dice de la siguiente manera: se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Cuando nosotros hablamos y oímos acerca de la palabra vino, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Cómo? Uvas fermentadas, la extracción del jugo. Muy bien. En el Antiguo Testamento hay algunas palabras que se utilizaron para la palabra vino, palabras en el lenguaje hebreo. Hubo dos palabras. Ahí está. Muy bien. Ahí me oigo mejor. Muy bien. Entonces, una de las palabras que se utilizaba para darle mención al vino era la palabra yayin. Y la segunda era la palabra tirosh. Estas dos palabras eran utilizadas frecuentemente para poder darle un término adecuado al vino. En la actualidad, si nosotros hablamos de vino, es una palabra en donde nosotros generalizamos lo que es el vino. Incluso hay quienes tergiversan la palabra vino con otras palabras. No es lo mismo tener una botella de vino a tener una botella de brandy. Que hay quienes dicen, bueno, ¿y cómo te fue en la fiesta? ¿Sí hubo vino o no hoy hubo vino? Pero mucha gente se refiere a que si hubo brandy o no hubo brandy. Si hubo coñac, si hubo ron, si hubo incluso hasta vodka, que o sea, distorsionan, la gente distorsiona el término de vino con otras palabras, ¿no? Cuando el vino en realidad es el extracto de la uva, el jugo de la uva, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, las dos palabras realmente utilizadas eran yayin y la palabra tirosh. Y la palabra yayin, esta palabra se emplea aproximadamente 141 veces en el Antiguo Testamento en diferentes escenarios. La palabra yayin indica diversas clases de vinos fermentados y sin fermentar. Me gustaría repartir algunas citas bíblicas. Hermano César Varela, Nehemías 5:18. Hermano César Torres, Génesis 9, del 20 al 21. Darío, Génesis 19, 32 al 33. Hermana Mari, Primero de Samuel, capítulo número 25, del versículos del 36 al 37. Y por último, nuestra hermana Nayeli, Proverbios 23, del 29 al 35. Por favor. Entonces, la palabra yayin ya como les ya lo comentamos, como lo tenemos leyendo aquí atrás, esta palabra se emplea aproximadamente 141 veces en el Antiguo Testamento. Indica diversas clases de vinos, tanto fermentados o sin fermentar. ¿Qué dice Nehemías 5:18? Entonces, ahí nos menciona la palabra vino. Y en muchas de las festividades que hacían los reyes, pues ya no era nada más el vino dulce, ¿no? El recién exprimido. Era vino que ya se dejaba fermentar en la mayoría de las festividades, aunque también había vino dulce que no tenía un mayor alto grado de fermentación. La palabra Yayin da referencia a toda clase de jugo de uva fermentado. Antes de seguir adelante, hermano César Torres, ¿cómo podemos describir la palabra fermentación? Que eso se aplica a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestras regiones, el pulque. Cuando se extrae del maguey, se conoce como aguamiel. No sé si alguien probó el aguamiel, ¿verdad? O sea, es sabroso. Cuando ya se deja pasar tiempo y en un procedimiento viene una descomposición, ¿no? Pero a ver, la palabra fermentación, ¿cómo la podemos describir? Descomposición. El cual cambia su composición de azúcares a alcohol, ¿sí? Se convierte los azúcares en alcohol. Y hay una variedad de productos en la tierra que sucede lo mismo. Así como está la cebada para la cerveza, está de la uva sale el vino, de la caña sale el alcohol, el ron, del arroz sale el sake. Entonces, de la piña, por ejemplo, o de las cáscaras de piña, hacen el tepache, ¿no? Entonces, es una variedad de productos que se descomponen y producen un alcohol. Así es. Sí, prácticamente es eso. Entonces, cuando estamos hablando de que específicamente la uva, producto de la vid, cuando viene ese punto de que dice que da referencia a toda clase de jugo de uva fermentado. Entonces ya entendimos lo que es la fermentación, ¿verdad? Es un proceso de descomposición o de oxidación en donde pasa de un estado a otro, ¿verdad? El estado dulce a un estado ya alcoholizado. ¿Qué dice Génesis 9, 20 y 21? Muy bien, ahí vemos, al rato lo vamos a explicar un poquito más, esto un poco más con un poco más de detalle, pero ahí Noé bebió del vino ya fermentado, del vino, del jugo de uva que ya estaba en ese proceso, en donde llegó a un proceso, yo creo, a un cenit de procesamiento, en donde ya tenía altos contenidos de en donde ya se podía poner uno medio happy. No fue lo que le pasó a Noé. ¿Qué dice Génesis 19:32-33? Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él, y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre, y sin que él se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. Bueno, sí, eso lo detallamos también en un rato más. Primero Samuel 25:36-37. Pero por la mañana. Muy bien. Por último, Proverbios 23, del 29 al 35. O sea, como que se cae en la necedad, crea la adicción, ¿verdad? De estar bebiendo el alcohol. Entonces, el beberse. Te arrepientes cuando la cruda, pero al rato ya estás de nuevo chupado. Sí, sí. Entonces, beberse el vino, o sea, en estas condiciones, porque si al vino le damos el término también de jugo de uva. Porque es eso también, jugo de uva. Pero ya cuando se bebe en ese estado de descomposición, en donde ya generó los grados de oxidación para ese nivel de fermentación, cuando lo bebemos en ese estado, es cuando viene en nosotros lo que provoca, ¿verdad?, la embriaguez, la borrachera. Y mientras más toma la persona, pues más más embriaguez se obtiene, ¿no? Entonces, aquí nos menciona en Proverbios las consecuencias que sufre la persona cuando toma de más. Cuando toma de más. Ahí tiene una palabra muy, muy clave en donde dice cuando se detiene. O sea, cuando ¿cómo? Para los que se detienen mucho en el vino, o sea, no es el hecho nada más de agarrar un vasito y tomárselo. Al decir detenerse, es de que están permaneciendo tomándose, ¿verdad? No es el hecho de que vas pasando y ves una botella y te detienes a verlo, no. Es el hecho de detenerse bebiendo y bebiendo, efectivamente. Muy bien, la palabra yayin también se emplea para indicar jugo de uva dulce sin fermentar. No hay contradicciones en las traducciones de los vinos. ¿Me permite leer una traducción, una versión de la Biblia, otra versión? Sí, claro. De Proverbios, ¿verdad? Uh-huh. Sí, o sea, es en otras palabras. No sé si alguien, aquí menciona a una serpiente, a una víbora, de cuando muerde. ¿Alguien ha sido mordido por una víbora? ¿Donde ha sufrido las consecuencias del veneno? ¿O una araña? O ¿una viuda? ¿Te picó? ¿Sí? Te picó en el pie. ¿Y qué sentiste? dolor. Cuando yo, gracias a Dios, yo nunca he sido mordido por una víbora o picado por alguna araña o algún animal ponzoñoso. Gracias a Dios, no. Pero dentro de los reportajes que me gusta ver de lo que son Discovery Channel, veo programas en donde a veces la gente imprudente, intencional o no intencional, provoca a una serpiente y los muerde. El veneno se va al torrente sanguíneo y hace estragos, daña a diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿no? No sé si la hermana Montse supiera algo por el estilo, por el hecho de conocer de química o... Pero sí he visto cómo el veneno hace estragos en principalmente en el área donde fue picado y los daños que hace a algunos órganos. Sí. Chíos. Eliminar los efectos, ¿no? Y es que la saliva se convierte en espuma se te seca completamente. Yo he visto a mucha gente que le ha picado la alacrán y así se genera. Sí, tiene esos efectos. Ahora, sí, ¿por qué comparo una situación? En primera instancia, porque la Biblia lo menciona. Dice que como serpiente morderá, ¿verdad? Y hará estragos. Gracias a Dios, o sea, como vicio en mi persona nunca existió lo que es el andar con las bebidas alcohólicas. No quiero decir que nunca me puse una guarapeta. Si en dos ocasiones en toda mi vida me puse, pero si bien hasta las chanclas, o sea, dos fueron muchas, pero quienes en un momento dado, como dice la palabra del Señor, se detienen mucho en el vino y sufren las consecuencias, así como el veneno hace daño a diferentes órganos de nuestro cuerpo, el propio alcohol, el propio vino hace daño y estragos en diferentes miembros u órganos de nuestro cuerpo. Uno de ellos sabemos que es el hígado, ¿verdad? La cirrosis que se les llega a desarrollar a las personas que frecuentemente están en el alcohol, bebiendo, emborrachándose. Ahora, menciona otro tipo de consecuencias. Cuando... Yo he conocido a personas que toman o que tomaron y que eran borrachos pasivos. Pero hay gente que bebió mucho, que fue borracho, o que era de los de continuas borracheras, pero que eran aquellos que hacían panchos, ¿verdad? Malas copas, dice mi hermana, dice la pastora. Aquellos que por la nada echaban bronca y que a todos querían, dijera a mi papá una palabra muy, muy especial en él, querían maromear a la gente. ¿Sí? Buscaban pleitos sin haberlos. Y como consecuencia, ¿cuál era el resultado de aquellas personas a que el borracho lo agredían? Pues a defenderse. Les volteaban sus moquetazos y de ahí venían los golpes en los ojos. Sí. El cerebro entonces genera otras sustancias que inhiben comportamientos que de forma normal o sin ellos si hay gente que tiene un problema emocional y toma, seguramente o se vuelve violento, ¿sí? O se pone triste y se pone a llorar, ¿sí? O cariñosos, ¿no? O cariñosos. Sí. O sea, ¿por qué? Porque va a depender muchísimo del efecto químico que vaya a ser esa sustancia que está generando también el cerebro, ¿no? Uh-huh. Hay otros que dicen, se ponen muy cariñosos, pero se ponen cariñosos con quien no se deben de poner cariñosos. Claro. ¿No? Se ponen violentos y pues no es normal, ¿no? Te voy a maromear, te voy a dar. Sí, fue el efecto. A lo mejor hay quienes. Hay quienes agarran pretexto para cualquier cosa, ¿no? Claro. Sí, entró en embriaguez. Claro. Sí, cuando llegas a la embriaguez, cualquier clase de sociedad lo condena, ¿sí? Si no, no estarían nuestras leyes humanas. Claro, y por eso hay prohibición, ¿verdad? Desafortunadamente, a veces nuestras propias leyes ceden. Veía yo capítulos o series de televisión, por ejemplo, Los Intocables, cuando los famosos intocables, Elliot Ness, como agente federal, batallaba, ¿verdad? Con el ahora sí que con el crimen organizado para que el licor no se vendiera de manera desproporcional, pero el gobierno desafortunadamente aprobó leyes en donde sí era permitido beber. Es como hoy en día países que están autorizando, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados en donde ya han autorizado el uso de la marihuana, de inicio con fines médicos, que eso siempre ha sido, pero ya de fumarla libremente, como en el estado de Colorado, en el estado de New York también, ya están autorizándolos. Nuestro expresidente Felipe, el anterior Fox, él siempre ha estado a favor de que la marihuana se legalice, que para evitar broncas. Cuando se autorizó que el alcohol se vendiera y se consumiera libremente, vinieron después consecuencias terribles. ¿Cuánta gente no ha muerto a consecuencia de accidentes por personas que, estando borrachas, van y se estrellan? Y no se mueren ellos, van y matan a otras personas. ¿Cuántos en un estado de embriaguez no golpean a su mujer, no golpean a sus hijos, no les pasa como lo que le pasó a Noé, se encueran? Y no solamente eso, o sea, son llegan a ser exhibicionistas y no solamente en la casa, sino que en la calle. Y aparte de su cruda física que sufren al día siguiente, después viene la cruda moral, en donde a veces hasta la gente que ha pasado por esos detalles se siente hasta ofendido u ofendida, en donde le empiezan a decir, oye, es que te portaste así el día de ayer, es que le dijiste a la comadre esto, o es que le dijiste al vecino esto, o es que sabes que saliste a la calle corriendo, así como Dios te trajo al mundo. No, pero ¿cómo crees? Yo no hago esos panchos. Pues sí, sí los hiciste. Hasta incrédulo se convierte la gente. Sí, entonces, son las consecuencias De aquella, son las consecuencias que sufre aquella persona que se detiene mucho en el vino. En donde siempre, no, como dice esta versión, que no deja la botella de vino. Y no es el hecho de dejarla metida, es el hecho de no dejarla. Se acaba una y va por la otra, se acaba una y va por la otra. Entonces son las consecuencias de tomar ese tipo de vino que menciona la palabra yayin. Para los que han llegado un poquito tarde, la palabra yayin es una palabra hebrea que se emplea en el Antiguo Testamento para dar mención a lo que es la palabra vino. Muy bien, entonces también se emplea para indicar jugo de uva dulce sin fermentar. Sí tenemos tiempo, ¿verdad? Todavía. Es que ya está, ya no me funciona esta. ¿Qué horas tienen ustedes, perdón? Ah, ok, es que ya se le acabó la pila, yo creo. Muy bien, entonces también se emplea para indicar jugo de uva dulce sin fermentar. Vamos a repartir otras citas. Hermana Alma, ¿nos puede leer Isaías 16:10, por favor? Ángeles, Jeremías 40:10 y 12. Y hermana Martita, Jeremías 12. 48. Por favor. Tengo duda en cuanto a la última. Es Jeremías, hermana Martita, 48:33. 48:33, sí, me confundí aquí con los números. Y por último, vamos a darle a Darío. En el libro de Lamentaciones, Darío, capítulo 2, versículo 12. ¿Alguien de aquí nunca ha probado vino? No quiero decir que quién no ha probado, porque yo creo que la mayoría hemos probado. Pero ¿alguien no ha probado vino? ¿No han probado? ¿Alguien no ha probado? Ahora, al principio yo decía, vino no quiere decir que nada más es aquel que está alcoholizado o que tiene grados de alcohol. Vino en sí, la palabra es jugo de uva, que el vino después se agarra a un proceso de fermentación, de oxidación, pero no quiere decir que nunca hayamos tomado jugo de uva. O para ser más específico, ¿alguien ha tomado jugo de uva? Yo todos, ¿no? Jugo de uva como tal, yo creo que todos. Entonces, si transcribimos la palabra jugo de uva, yo les dijera, ¿alguien ha probado vino? Yo creo que todos. ¿Por qué? Porque el vino es jugo de uva. Algunas mesas se aderezan con vino. Sí. Y alguien se pida una mesa, debe de llevar vino. Y se adereza, sí, ciertamente, en una comida ya bien servida, como dice el hermano Ricardo, que se acompaña con vino. Y también mucho depende de la cultura. O en este caso también de algunos países. Hay personas que conozco que son de otros países, por ejemplo de España, en donde por lo general se toman medio vasito de vino antes de los alimentos principales. En una ocasión alguien fue criticado y decía, bueno, ¿por qué esa familia toman vino si la palabra de Dios dice que no deben de tomar vino? Esta persona que criticaba era de aquellas que son extremadamente religiosas, extremadamente legalistas, en donde de a tiro no querían que tomaran, ¿no? Pero son culturas. Y el hecho de que a veces se tome vino no quiere decir que sea una familia que vive en la embriaguez. Nosotros debemos de tomar el concepto de que el vino como tal, hablo también de jugo de uva, es bueno hasta para el cuerpo. En las cantidades mayores y en estado de fermentación, no es recomendable. Eso es lo que marca la diferencia. Muy bien, entonces también se emplea para indicar jugo de uva dulce sin fermentar. ¿Qué dice Isaías 16:10? A ver. Así es. Si yo sé que la mía es el alcohol, mejor ni probarla, porque puedo caer. Hay a quienes el alcohol no les puede, o sea, no los puede hacer caer en una actitud de borrachera, porque lo dice la Escritura, que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Así es. Así es. Si tengo duda de saber si lo es o no lo es, mejor no entrarle para evitar caer en una situación de que nos vaya a gustar y nos vayamos a convertir en borrachos, porque así no vamos a heredar el reino. Sí, buena aclaración. Y más para aquellos, ¿no? Como lo decía nuestra hermana Mónica. Para aquellas personas, sean hombres o mujeres, que hayan caído en este vicio, del alcohol, o sea, el hecho de no ni de pensarlo, es lo mejor, la abstinencia. ¿Por qué? Porque fue su talón de Aquiles, fue su debilidad y no tenemos por qué acercarnos. Así es. Fíjense que yo les voy a contar una anécdota que recibí. Ahorita me lee la cita, hermana. En una ocasión, cuando yo vivía en Mexicali, yo a veces viajaba de Tijuana a Mexicali, y obvio, de regreso de Mexicali hacia Tijuana. En la época de calor, cuando hace calor del bueno, yo iba a mitad de, ya pasando la rumorosa, y traía sed. Salí de Mexicali con sed y dije, bueno, ahorita en el camino me compro, venden allá una bebida que se llama tejuino. Y no vendían, no había tejuino, entonces yo ya tenía mucha sed. Y llegué a un lugar en donde exclusivamente vendían cerveza. No sé si a ustedes les ha pasado, el hambre como sea se puede latiguear, pero la sed, esa situación de que hasta la lengua se te pega en el paladar, en donde ya no puedes. ¿Qué fue lo que hice? Yo pedí un refresco, tejuino no había, me gustaba el tejuino. Y compré un bote de cerveza. Me lo bebí. La pregunta sería, ¿pequé? No, yo tenía una necesidad fisiológica. Yo tenía, y ahora no era mi debilidad el alcohol, porque si hubiera sido no me compro uno, me compro un six, un barril, sí, exhibiéndome, pues como que no. Entonces es el hecho, como dice nuestro hermano César Varela. Si tú lo llegas a hacer cualquier actividad, porque incluso hasta con la carne, si para alguna persona le es ocasión de tropiezo, mejor ni lo hagas y ni lo hagas delante de él, porque hasta criticado para mal vas a salir. ¿Sí? Entonces mejor, efectivamente. Hermana Alma, su lectura, por favor. Sí. Cuando estaba hablando de pisar, No sé quién haya tenido la oportunidad de estar en un lugar en donde se procese el vino desde sus inicios. Actualmente ya la maquinaria aplasta las uvas y de ahí se extrae el jugo, pero originalmente era como una barrica grande, o sea, de pura madera, en donde había dos palos así como atravesados, ¿verdad? Y eso ayudaba a las personas a que se quitaban el calzado y empezaban a dar vueltas y con sus pies aplastaban la uva y a través de un proceso de destilación pues ya se iba el líquido, el jugo, hacia un lugar específico. Y allí el jugo salía completamente dulce. ¿Por qué? Porque no tenía todavía su grado de fermentación que requería para llegar a ser un vino ya fermentado. Jeremías 40:10. Muy bien, al decir al comenzar, la palabra comenzar es un sinónimo de iniciar el proceso. Entonces, cuando salía el jugo, como ya les expliqué que antes se procesaba de esa manera, salía íntegro directamente de lo aplastado de la uva, era el líquido era totalmente dulce. ¿Qué dice 48:33? Bueno, también nos da referencia de un jugo recién extraído. Ahora, aquí hay una prueba fehaciente de que sí hay referencia de que el vino es dulce. ¿Qué dice Lamentaciones 2:12? Ahí está hablando de niños de edad de infancia, de 4, 5, 6 años, en donde los niños están preguntando a sus mamás, ¿dónde hay vino? ¿Verdad? En ocasiones también los niños pudieron haber dicho, oye, ¿dónde hay leche para ir a tomar? En este caso, los niños de hoy en día, para quienes acostumbran a darles a sus hijos, les compran un frutzi, ¿verdad? De diferentes sabores, pero entre ellos de uva. Entonces, a veces los niños dicen, mamá, ¿dónde hay un frutzi? Para tomármelo, ¿no? Obvio, en aquel tiempo no había frutzis, era del vino recién extraído. Entonces, los niños, para saciar su sed, para saciar su gusto, su deseo de tomar algún líquido, en ese momento, a lo mejor los niños no querían leche, pero sí querían algo fresco, como el jugo de uva. Entonces, por eso los niños ahí, lo que dicen Lamentaciones, le preguntaban a sus mamás, mamá, ¿dónde está el vino? Y no para que los niños se emborracharan. No era fermentado, era dulce, totalmente dulce. Entonces, no hay necesidad de que la palabra del Señor a veces nos diga, con palabras bien textuales, que el vino era dulce. Así, aquí el niño no estaba pidiendo vino para embriagarse. Estaba pidiendo vino, ¿para qué? Para saciar su sed, para saciar un gusto, porque a lo mejor ni sediento estaba. Pero es el hecho, es como, por ejemplo, un niño tiene necesidad de saciar su sed a través de un frutzi. Definitivamente que no. Así los niños en aquel entonces pedían vino, con esa palabra textual, en el vocablo hebreo pedían el yayin, que era, ciertamente se especificaba vino fermentado, pero también era vino no fermentado. ¿Sí? Entonces, sí es una prueba fehaciente de que el vino era totalmente dulce. Que después venía el proceso de fermentación, eso es una verdad. La otra palabra que veíamos al principio es la palabra tirosh, y su significado es vino nuevo o vino de la vendimia. Recuerdo ya en Baja California, los viñedos de la marca L.A. Shet o de Pedro Domecq, en el Valle de Guadalupe, allá entre Tijuana y Ensenada, están esos sembradíos del fruto de la vid. En donde hacen este tipo de exposiciones del producto que la tierra da. Y cuando se viene el tiempo de la vendimia, es cuando están el vino o el jugo de uva recién extraído. Entonces, la palabra tirosh significa eso, vino nuevo, o bien vino de la vendimia, que es el primer líquido extraído, el jugo extraído, que no tiene ni días de fermentación, en donde invitan a la gente a que vayan y prueben el vino. No sé, de los que hayan estado allá en Baja California, alguna vez que hayan ido a este tipo de exposiciones, en donde el vino es totalmente sabroso. Si algún día tienen oportunidad de ir a un plantío así, en donde tengan este tipo de eventos, algún día Dios nos puede dar la oportunidad, ¿verdad? Y se nota luego la diferencia entre aquel jugo de uva, que es jugo de uva que está embotellado y que ya tiene algún tiempo embotellado, a aquel jugo que recientemente ha sido extraído. Sabe muy sabroso. Entonces, tirosh es ese. Ese significa eso, que es vino nuevo o vino de la vendimia. Hay afirmaciones de que esta palabra toma el nombre de mosto, vino dulce o recién hecho, lo que les comentaba hacía un momento. Se hace referencia de él, de este tipo de vino, tirosh, que se menciona alrededor de 38 veces en el Antiguo Testamento. Este vino es bueno. Este vino nunca tiene proceso de fermentación. Se aprovecha en su estado natural de la recién extracción de su jugo, de su líquido. O sea, no llegó al proceso de inicio de fermentación. Y este tipo de vino es bueno. ¿Qué dice? Le voy a pedir a mi hermano César Varela. Isaías 65:8, hermano Efrén. Aunque esta segunda cita no está en el Antiguo Testamento, pero lo puse, no viene en nuestro estudio. Primera de Timoteo, hermano Efrén, Primera de Timoteo 5:23. Estamos viendo citas del puro Antiguo Testamento, pero quiero dar una referencia de lo que es que también se menciona la palabra vino como tirosh. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice Isaías 65:8? Así ha dicho Jehová: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él, así ha dicho Dios con los siervos que no lo destruirán. Dice: porque bendición hay en él. Sabemos que la palabra bendición es una palabra etimológica, es una palabra compuesta. Al decir bendición, ¿qué podemos entender si es una palabra compuesta? Es el hecho del bien decir, es una bendición, es el bien decir. Entonces, al ser bendición, está siendo ciertamente bendición para el cuerpo. Ahí dice: no lo desaproveches, no lo desperdicies. O sea, como diciendo: aprovéchalo, que en su estado natural es como te hace mayor efecto. Sabemos que el vino es un antioxidante muy bueno. que evita que se acumulen los, los altos grados de colesterol, el colesterol malo. Ayuda, no lo vayas a agarrar de pretexto, porque hay otros medios, ¿sí? Hay otros medios para que el colesterol sea controlado. Pero sí, el vino en este término de Tiroche es bueno para la salud física de la persona. Y también en este caso no es fermentado. No es fermentado, no llega al inicio de la fermentación. ¿Qué dice primero Timoteo 5:23? ¿Quién lo está recomendando allí, hermanos? El apóstol Pablo. ¿Alguien ha sufrido en alguna, aunque sea en alguna ocasión, esta enfermedad de la disentería o disentería, no sé cómo? ¿Disentería? ¿Alguien ha padecido esto? Yo sí, ¿eh? Yo sí, y desde chico. En una ocasión, estando chico, yo como de 7, 8 años, en el proceso natural del cuerpo, me dieron ganas de ir al baño y evacué, pero sentí y vi que obré sangre. Y como niño lo vi, no me alertó mucho. Muchas de las veces mi mamá me llegaba a decir, ¿cómo hiciste? No, pues hice así, mamá. Y más cuando estaba con diarrea, a ver, ¿cómo hiciste? No, pues que así, mamá. Entonces, en esa ocasión, me volvió a preguntar mi mamá, ¿cómo hiciste? Hice bien, pero con sangre. Dice, ah, caray, eso está mal. Y viste que era mucha sangre o era poca sangre. Le digo, bueno, pues vi la sangre desparramada. Mi mamá, con la experiencia de vida, me dijo, ¿sabes qué, hijo? Vete a comprar un vasito de nieve de limón. Dije, bueno, voy a comprar la nieve de limón. La traje y cuando llegué, no sé de dónde sacó, pero tenía vino tinto en mi mano. Y me le puso a la nieve de limón. Se la mezcló y me la dio a comer. Ya tenía yo unos días que había yo tenido ese tipo de evacuaciones con sangre. Y ciertamente la combinación, quiero verlo así, que ciertamente la combinación entre la nieve de limón y el vino me ayudó a sanar. Y digo, quiero verlo así, la combinación entre la nieve y el vino, porque a lo mejor el vino como tal directo es mejor, pero a lo mejor en mi estado de infancia, mi mamá no me quería dar un pegue de vino, porque me hubiera pegado, ¿sí? Entonces, la experiencia de la vida de la mujer, en este caso mi mamá, me lo combinó con nieve de limón, le rebajó el efecto directo del vino directo. Entonces, ya después hasta sentía frescura en mi estómago y me alivió, gracias a Dios, por el medio del vino. Traduciendo un poquito lo que pensó mi abuelita, yo como adulto habría hecho lo mismo. Primero te mando para que no veas de dónde lo saco. Sí. No voy a decir que te voy a mandar. Después te vayas a preparar tú los tuyos. Y luego lo vayas a buscar, ¿no? Número dos, el vino puede ser amargo, dependiendo de la clase de vino. Y que no te guste. Y la otra es, siendo amargo no te hubiera gustado. Si no me lo tomo, porque está amargo. Si te lo dio con nieve de limón, el limón, si era natural en ese momento, tiene la capacidad de cicatrizar. Entonces, sí, cauteriza. Tú que tenías un problema estomacal y quizás en las vísceras, donde por algo estaba sangrando, remedios caseros porque funcionan, pero tienen cierta lógica y tienen algo de ciencia. A lo mejor, si no ellos fueron los científicos en descubrir eso, pues al menos dijeron, mira, por esta razón, por esto, por esto, es bueno que te lo tomes, ¿no? Y te digo, con lo dulce de la nieve, te quita lo amargo del vino, ¿no? Sí. Te quita la parte amarga del vino. Pero si funcionó y ella tuvo la mejor intención de dártelo, pues era para curarte. Si no tenía ella en ese momento la capacidad económica como para comprar también un medicamento o irse a meter a un doctor y estudios y rollos de sus, sí. Con eso se salva. Sí, no, y sobre todo la experiencia, ¿no? O sea, yo por ejemplo, tanto con mis hijas como con Darío, si tiene algún malestar, ya a mis 50 años ni modo de no saber qué pastillas recomendar. A veces ya sin necesidad. No es el hecho de automedicarle o medicarle él mismo, ¿no? O de yo automedicarme. O sea, si voy a tener un dolor de cabeza, no voy a ir a hacer cita al seguro que luego me tardan o no me dan o no me atienden porque está sobrepoblado. Pero ya sé que con una aspirina o un paracetamol se me va a quitar. Entonces, mi mamá a lo mejor padeció de quintanilla o supo de alguien que padecía eso y en base a la experiencia de vida, ¿qué fue lo que hizo? No, ¿sabes qué? Este es el remedio natural, sin químicos. Échate tu pegue de vino con tu tanda de nieve de limón y verás que te cauteriza y te va a gustar. Entonces, esa fue la experiencia que yo tuve con el vino. Ahora, hace 11 años yo tuve la situación de un infarto agudo del miocardio. Creo que ya lo he testificado. Y después de mi estancia involuntaria en el hospital, toda una semana encamado, que después me encamaron 3 meses sin hacer nada, me tenían totalmente laxado para no hacer fuerza cuando uno evacúa, el doctor, el cardiólogo, me dijo, ¿sabe qué? Yo le voy a recomendar que una vez por semana no lo hago, se me olvida y a veces sí me compro una botella de vino tinto. Pero me recomienda que yo a la semana me tome medio vaso, o sea, no medio vaso, ¿no? Un vaso normal, ni jaibolero tampoco, el vaso, tampoco un caballito, o sea, una cantidad aceptable. Dice, tómate medio vaso de vino tinto. ¿Por qué? Porque el vino ayuda a que tu colesterol no se genere más y más y más. Entonces, es recomendable. El vino es un antioxidante, nos ayuda a eliminar cosas, nos ayuda a eliminar y a bajar los niveles de colesterol. No lo estoy recomendando a que lo hagan, ¿eh? Fue lo que yo viví, fue lo que a mí me recomendaron, ni lo que mi mamá en su momento también me dio. Hay otra bebida que también es embriagante, lo que conocemos comúnmente como la sidra. Y ahora en esas festividades anteriores se acostumbra a la sidra. Y la palabra que se ocupa para la palabra sidra es la palabra en hebreo que se llama shekar. Y esto se aplica en el Antiguo Testamento aproximadamente en 23 ocasiones. Esta palabra shekar, junto con yajin, se utiliza o con la otra de, ¿cómo se llama la otra palabra? Tirosh. También se utilizan en muchos de los versículos que hay en la Biblia en el Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios dice, y no beberás vino, y no beberás sidra. ¿Por qué? El sabio Salomón, dentro de la inspiración que Dios le daba para escribir, mencionaba y decía que el vino es escarnecedor, y la sidra es alborotadora. O sea que tomando sidra en buenas cantidades, también te emborracha. ¿Sí? Entonces, la sidra Usualmente se usa en el mismo contexto de cuando se habla de vino. La sidra está hecha por diversos frutos extrayéndoseles su jugo. Hay sidra de palma, hay sidra de granadas, hay sidra de manzanas, que es lo más común que nosotros conocemos en estas épocas. O bien, yo no sabía que también hay sidra de lo que es el fruto de los dátiles. Yayin y shakar, o sea, estas dos palabras que se utilizan tanto para el vino como para la sidra. Dice que hay varias referencias en el Antiguo Testamento donde tanto al yayin como al shakar se indica el no tomarlo por sus efectos que este trae y las consecuencias que a sí mismo acarrea. Ya veíamos hace rato lo que le pasó a Noé. ¿Qué le pasó a Noé? Hablando de yayin, de vino. ¿Cómo? Hizo striptease en su casa, lo dice así Darío. Ya hablamos de que por su embriaguez, Noé se puso encueradito, ¿verdad? Y ya le vieron ahí sus hijos. También fue ocasión de caer a uno de sus hijos, ¿no? Sí. Y la consecuencia fue de que maldijo a Canaán. Ahora, ¿quién inició esta situación? El propio Noé. Ahora, el beber de allí, o sea, el vino en estado de fermentación, ¿cuál fue la experiencia de Lot? La palabra en común denominador es de que hubo incesto. Pero no fue el hecho de que Lot lo haya planeado. Como se habían quedado sin gente, ¿qué fue lo que pensaron las hijas? Vamos a darle una buena guarapeta a mi papá. Lo embriagamos. Y de ahí nosotros aprovechamos de mi papá. O sea, viene la situación de que por la embriaguez uno comete barbaridad y media. Ahora, Dios ordenó que todo sacerdote se abstuviera en el tiempo de servicio, de no tomar yayin. Recordemos, yayin es el vino en un estado de descomposición, de fermentación. Eso lo vemos allí en Levítico 10, del 9 al 11. La falta de sabiduría y acciones erradas por el consumo de estas bebidas, ¿qué dice hermana Hilda? Proverbios 21. Y hermana Alma, otra vez, Proverbios 23, 29, por favor. Ya vimos las consecuencias. Nos hablaban de los ay, ¿para quién será el amoratado de los ojos? ¿Para quién? Las consecuencias que ya veíamos. La falta de sabiduría y acciones cerradas por el consumo de estas bebidas nos acarrean eso, ¿no? Insensatez. Ahora, negarse a la injerencia de estas bebidas evita aflicción y dolor. Proverbios 23, del 29 al 35. Mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un más de leer, y dirás: me hicieron más, no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Bueno, hasta necedad provoca, ¿no? Ya lo veíamos al principio. El que se detiene mucho en el vino, el que lo agarra como vicio, el que lo agarra como salida de escape falsa, ¿verdad? Porque hay quienes por dolor de amor, hay quienes por dolor de rencillas, hay quienes por dolor de cualquier situación Y como dicen los que lo acostumbran, que esto y que el otro, salud, ¿verdad? Y que porque me dejó, salud. Que porque el negocio se realizó, salud. No, esa es una manera de detenerse en ello, ¿no? Entonces, recordemos las consecuencias que el vino atrae. Entonces, no, de manera rapidita, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario que hacer. ¿Hay alguna duda en cuanto a lo que es la palabra yayín, en cuanto a lo que es la palabra tirosh o en cuanto a lo que es la palabra shaká? Yayín es para el vino, ya está en proceso de fermentar, ya está fermentado o incluso todavía inicial, dulce. La palabra tirosh es totalmente el jugo de uva, el vino en un estado de jugo de uva sin fermentación. Y la palabra shakar es la palabra que se le da a la sidra. Recordemos que la sidra también es alborotadora. Y si la sidra es alborotadora, hay quienes son más. Y hacen unos panchotes, pero buenos. ¿Sí? Entonces, mejor evitar ese tipo de situaciones. Si no hay algún comentario, vamos a darle gracias a Dios. Y aprovechamos también para darle gracias a Dios por los alimentos que vamos a tomar.